¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. No hay cosa más triste en la vida. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Talento malgastado. Malgastado. Malgastado. Buenos días o buenas tardes, eso no es seguro. Lo que es seguro es que estás escuchando Radio Almaina en la 88.5 de tu FM y estás escuchando Talento Malgastado. Conoces, Talento Malgastado es un espacio musical con entrevistas. Y si ya nos conoces de capítulos anteriores, sabrás que estamos sonando los viernes entre las 7 y las 9 de la noche. Y también los martes entre las 9 y las 11 de la mañana. Puedes escucharnos en la radio, en la web de radioalmaina.org. En la emisión en directo, y también puedes escuchar los podcasts, puedes descargarlos en nuestro apartado Talento Malgastado. Si escuchaste programas anteriores, habrás oído que la semana pasada hicimos un especial de Dancehall de los 2000 con nuestro hombre Germán Serasi. Shoutout para Germán y gracias por toda esa playlist que te curraste. anteriormente nos visitó también un rapper de Madrid que se llama Mickey DiSanzio. Nos habló de todos sus trabajos, nos puso la música que le influencia del rap americano y nos puso algunos temas de su antiguo grupo Eros y Thanatos. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Talento malgastado. No hay cosa más triste en la vida. De la vida. La vida. Vida. Vida. Que el talento malgastado. Y en el capítulo piloto que grabamos hace ya unas semanas, que también puedes encontrar colgado en la web, me ayudaron a hacerlo un gran amigo que se llama TJ Antoine, y también estuvo con nosotros Katrina Bandasos, recuerda, hablándonos de un libro que se llama La movida que te salvó, centrada en el hip hop de Zaragoza. Pues hoy es un gusto volver a tener aquí esta sesión al invitado del primer capítulo, DJ Antoine. Buenas tardes, buenos días, depende a qué hora esté sonando esto. Hola, muy buenas. Muy buenas, radio oyentes, muy buenas, Diego. Y pues nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de aportar mi pequeño granito de arena a tu programa. Muchas gracias por invitarme. No es un pequeño granito, que estos son los scratches que has metido para la intro del programa. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Talento malgastado. Ahí está Di Antoine jugando con el scratch sobre un beat del que luego hablaremos. Gracias, tío, por esos scratches y por esa intro tan atractiva. Nada, a ti, gracias. Y has traído algo más que scratches en la intro. Yo creo que nos has traído otro mix guapo como la última vez, un poco más largo. Sí, esta vez me he currado otro mix. Y bueno, el principio, los primeros temas, vamos a hablar un poquito sobre dos grandes iconos del hip hop, del East Coast y el West Coast, Notorious Big y Tupac. Sí, hemos estado un tiempo ahí en tu habitación rebuscando las cubetas, y sé que has traído grandes bombas de esos dos artistas, y entre medias has mezclado mucha música. Vamos a hablar hoy pues de hip hop otra vez, porque no podemos negarlo, pero hay mucha más música negra sobre todo metida en ese mix, ¿verdad? Sí, hoy lo traemos cargado, ¿eh? Hoy tenemos muy buena selección de nuestra viniloteca. Y bueno, espero que os guste a todos. Nada, pues vamos a ir haciendo sonar ese mix y luego, después de dejarlo correr, comentaremos un poquito los entresijos y todo el contexto de cada artista, cada grupo que has traído, que tiene para hacer un análisis largo, largo. Talento malgastado. cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Y ahí está sonando ese mix que nos ha traído nuestro amigo Antoine. Este primer tema pertenece a Notorious B.I.G., ¿verdad? Sí, abrimos la veda esta noche con un tema de Notorious, con Mobb Deep, llamado Tonight. Yeah, dale ahí. I make your mouthpiece obese like Della Reese. When I release, you lose teeth like little C's. Nigga, please, blood floods your dungarees. And that's just the half of my war path. Laugh now, cry later. I rhyme greater than the average player hater. And spectators buy my CD twice. They see me in the streets, they be like, yo, he nice. But that's on the low though. Be the cats with no dough. Try to play me at my show. I pull out four foes and go up in their clothes. Short change niggas. Snort cane niggas, extortion came quicker. Bought the range, nigga, it still tickle me. I used to be as strong as Ripple B, till little C's cripple me. Now I play hard like my girl's nipples be. The game sour like a pickle bee. Y'all know the rules, move from BK to New Jerus. Think about all the planes we flew, bitches we ran through. Now the year's new, I lay my game flat. I want my spot back, take two. Motherfuckers mad cause I blew. Niggas envious, too many niggas on my dick. Shit strenuous, when my men bust. You just move with such stamina. Slugs missed ya, I ain't mad at ya. Blood rushing, concussions ain't nothing. Catch cases, come out frontin', smoking something. Sipping white Russian, bitch in the Benz bumping. I laced it with the basic. Six TVs, the system, knocking late shit. Face it, we hard to hit. Guard your shit, or I stick you. For your re-up, wipe the pee up. Big shots, roll your seat up. Go in the ashtray, spark the weed up. Long kiss. Yeah. That's why they won't last long. Finesse, but I was dealt with from the day I was born. While you been up on that corner, niggas plotting and scheming. Hugging them little hoes and creeping with mad demons. Niggas know not to fuck with my dough. Niggas know not to fuck with this little bro. I'm 10 seconds hit and go. Black mask, black truck, phone rims, Chuck Timms. Enough to confuse any witness. Strong as the calibers is what we only travel with. You gotta get hit, the man did, so you gotta handle it. Start y'all, once friends, now we gotta cross y'all. You know the niggas with the biggest balls. Set the new laws, the clip falls. Have them wash your drawers while you up north. Gat to the jungler, getting your salad tall. Overhearing niggas' situation. Singing like we roll. Sitting on a stand with no remorse. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I don't beef, I shoot niggas. If I can't get the main character, a few niggas then I don't need no gin to boost me. I got enough steam to blow. Somebody gotta go. I got fire in my heart. Guns in my car, cash in my car hards. It ain't hard to get them like blind when I hit them. The nigga shit his drawers when the 40 pound hit them. What the fuck these niggas thought? Could it be the fame? Maybe it's the two bangs on. Would it be the same if I couldn't claim those? Fuck it, put holes through your railroad. Cocksucker beat it while you bleed it on the dashboard. Niggas get what they hand called for. I get rich, you get deaded. I get erections, over revenge kid. You get a quiet spot in the shade, for a grave. I lay a nigga down a skinny roll away from yeah, you say yeah. Like tonight. yeah, yeah. I never thought it'd be like this. Yeah, I never thought it'd be like this. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Always thought you'd be here. Yeah, always thought you'd be by my side. I never thought it'd be like this. Yeah, yeah, yeah. Oh God, yeah. Listen, come on, yeah. Y ahí está sonando otro tema de Biggie. ¿Cómo se llama, Antoine? Este es el tema Niggas de Notorious. Déjalo ahí sonar. A nigga style is an orthodox script to block. When I walk down the crowded blocks, just in case a nigga wanna act out, I just black out, throw they motherfucking back out. That's a real nigga for you. To all my Brooklyn, to all my uptown, to all my Bronx, to all my Queensbridge. When we smoke flips, we pack 4/5. Just in case Dread wanna rip, he get a free lift to the cemetery. Rough berry, not your ordinary. We watch you get buried. That's a real nigga for you. Get back, do a quarter, flip the script, and rip your lawyer. Spit at the DA, cause fuck what she say. She don't give a fuck about your ass anyway. Up northbound, first stop for the town of Fishkill, where the hand skills are real ill. You'll be a super hoover, doodle stain remover. Ha ha, yo, cheek, to all my Brooklyn, to all my uptown, to all my Bronx. And clothes, blood smoke coming out the nose is all a nigga knows. Flipping on foes, putting tags on toes, watching the stash grow, clocking the cash flow. The neighborhood great digger, getting paid so much, all the bitches wanna see a nigga. I guess they figure I'm paid, I wanna get laid. Or since I got loot, I wanna knock boots. I'd rather beat my dick than trick. And if she don't suck, then we don't fuck. I'd rather make a buck, drive a fat ass truck, grab the 9-2 clips and run them up. Yes, flex after 2 or 3 bets as I wreck shit. What the fuck you expected? A fly guy? Well, fuck it. I'm a high guy. From bed, stop putting the swelling on your eye and your nose even. When I choke you, you stop breathing. And when Jay come, I'm leaving. To all my Brooklyn, to all my uptown, to all my Bronx. Vamos con un primer Tupac, uno de sus primeros discos, ¿no? Sí, es el segundo, segundo que sacó. Y este tema se llama Last Words, de Tupac con Ice Cube y Ice-T. Dos leyendas de Los Ángeles. Yeah. Vamos a dejarlo sonar. Rest in peace, Tupac. Can't stop me, M-I-G, I got proof. Banged in my youth, keep niggas on the roof with a scope. Dope, Q keeps the rope. Tupac, I'll string a nigga up, it's the mob dope. So what's up, punk? You want what I got? Step to me wrong, fuck around and get shot. Your mom, crying, fuck up, bust up. Bitch starts crazy to me, and I'm dust up. Pac got the LP fat, track on here. get laid by the motherfucking bobcat. 93 suckers want me to go out, throw the hoe out. Bitch, motherfucker, I'm rich. Me. Why? Cause the nigga's black. Spit vaccinated, made a bullet, click a back. Let him come step to a real motherfucker. Boom, boom. Mama ain't raised no suckers. Dead quail, don't you know you need your ass kicked? Where was you when it was niggas in the caskets? Motherfucking rednecks on the stage. Be a real nigga if he ain't bold for change. That's why we burn shit wreck. Cause the punk police ain't learned shit yet. You motherfuckers gonna pay the price. Can't make a black life, don't take a black life as own. The next real nigga fall dead. What niggas need to do is start loking up. United we stand, divided we fall. They can shoot one nigga, but they can't take the soul. And get along with the Mexicans. We can all have peace on the sets again. Imagine that if it took place. Keeping the smiles off they white face. I ain't racist, but let's trade places. Trace the hating in faces. One nigga teach two niggas, three teach four niggas. And them niggas teach more niggas. And when we blast, let it be the biggest blast you heard. And them is my last words. They let her point the finger. I guess nobody loves a real nigga slash rap singer. I thought I'd bring a little truth to the young troops. I brought proof that the niggas need guns too. It's not to be a racist, but let's face this. Wouldn't you if we could trade places? I got lynched by some wicked cops. And to this day, them same motherfuckers on the beat getting major pay. But when I get my check, they taking tags out. So we paying for these pigs to knock the blacks out. Ain't got a bitch, some officers are getting rich. Whooping on thugs and robbing drug dealers for their shit. As far as jealousy, being a celebrity, no matter who committed the crime, they all yelling me. And the media is greedier than most. You can sell them your soul or they'll be on your fellow niggas' ghost. And every day I read the paper, there's another lie. They show my picture for the crimes of another guy. Now how's that for the life of a big shot? A dead cop, a lawsuit, a little kid shot. I play them button-ass marks in the park, but trying to earn their guts in the dark. Just cause I come there don't mean I'm from there, Pete. Only jealous motherfuckers beat. And point the finger, boom, boom, boom, boom, on your black ass. Boom, boom, boom, on your black ass. Ever run up on a man, a nutcase with a screw loose. A zoo crew full of bullies with toolies. Niggas run to me, don't come to me with beef. Take your jewels and your teeth. Boom, boom, let that ass sleep. It's getting hectic, niggas run quick. Buckshots at a payback for dumb shit. All you niggas on the block trying to test me. Best wear a vest, so get open like Sesame. I run up on your man deep while you're trying to sleep. I'm steady pumping bullets in your sheets. Wake up, motherfucker, don't start a point blank by a nigga from the gut. Give me mine, bear my wiles, now we're back to bustin' nines. And busters can't get none, hell no. A quick flurry and he's probably with a swell jump. I came in from the amateurs to pro hits and five votes, so you know I take no shit. And everybody wants to kill a bringer of bad news, so they choose to point the phone, boom, boom, on your black ass. Boom, boom, boom, on your black ass. Estamos escuchando Tupac, un tema que se llama Point. Point the Finger de Tupac, yes. De su disco también, Strictly for My Niggas. Yeah. Luego hablaremos de eso. I can't give up, it's a black thing, and I ain't going back to the crack game. Bitches, let her point the finger. Snitches, let her point the finger. 1, 2, 3, peace to my real G's. Steal me till these motherfuckers kill me. I guess nobody loves a rap singer, that's why these motherfuckers point the finger on your black ass. Boom, boom, boom. qué primitivo suena, pero qué carrera más corta y más intensa tuvo Tupac. Vaya, estos dos temas se lo hizo a la temprana edad de 21 años, que se dice pronto, es un al chaval. Loro, al loro. Sí, luego hablaremos de eso, de su corta vida, ¿no? Y que con 25 años había hecho de todo y todavía sigue saliendo música. You know what? Got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the pound. Getting paid is a forte, each and every day. True play away, I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, push a fat rise, it's no surprise. Y este es el descubrimiento que tú me has hecho, que me hiciste el otro día en tu cuarto cuando me comentabas la selección que ibas a hacer, Black Street, un grupo que no conocía y que tiene mucha, mucha amiga. Sí, sí, este tema se llama No Diggity y está hecho con Dr. Dre y Queen Ping. Ahí con la producción de Dr. Dre, y luego hablaremos de Black Street y de su líder Teddy Riley, que es una persona muy interesante también ligada al hip hop, pero bueno, en este tono más R&B. She's got class and style, street knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. Lovers it curves so freak what you heard. Dealing with the fatness, you don't even know what the half is. You got to pay to play, just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, jump tight all day every day. You're blowing my mind, maybe in time, maybe I can get you in my ride. The way you work it, no diggity, I got to bag it up. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up. I like the way you work it. City to Black Street, what you know about me? Now the make up of thing, Cartier wooden frame, sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We be the baddest click up on this scene. Ain't you getting bored with these fakes, ain't boards? I shows and fools, no doubt, I've been digging you so. Please excuse if I come across rude, that's just me. And that's how we'll play, it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the people's on my block, I'm as real as can be. Word is born, faking jacks ain't never been me. So Teddy, pass the word to your niggas Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pitt and Black Street. I like the way you work it, no diggity, I got the bag it up. I like the way you work it, no diggity, I got the bag it up. Mix remix. What do you buy? Black Street. No diggity, no doubt. Play on, play it. She was a gold digger. Yo, Black dropped the verse. She was more like a beauty queen from a movie scene. Said I don't mind, but what do you mean? I am the one. Who dance on the floor? I am the one. Yeah. Do a dance on the floor. Get around, babe. Say what? No diggity. She told me her name was Billie Jean, and she caused the scene. Then every head turned with eyes of dream, being the one. No diggity. Do a dance on the floor. Get around, babe. Not mine. nigga. I like the way you try to get slick. Yeah. No nagging, my love. Yeah. Uh huh. Go digger. No nagging, my love. I like you try to get slick. No nagging, my love. Yeah. Uh huh. Go digger. Y pedazos temas que nos has traído del grupo Blackstreet, que tenemos que comentar luego, sí. Que me has descubierto a mí mismo y seguro que a más de un oyente, el remix de Billie Jean de Michael Jackson. Cause we didn't cultivate it. Give it to the hoes who love to hate it. Cause thumbs get filled like Hershey highways. I don't give a fuck who sees where I blaze. Chilling at the rainbow high invaded. You're sitting at home feeling isolated. Is there a doctor in the house? We like fuck that nut sacks in your mouth. Let me show you what I thought about. We can talk or we can slug it out. Better yet, you can bark like a bitch when I dug it out. There it is, a better kid ahead of his. Time to settle this. Like men, I'm piping hot, exciting. Right a gym or hyping them. Alright then. All day got drinking smoke. Shell toe with an anchor, sink your boat. Cent, 5 cent, 10 cent, dollar. Rock while I blend the track again. At your boy, now pass your boy something to smoke. Call Superhead, nothing to throw, to swallow. Bang the track, bring it back. Ain't too many that can hang with that, so why bother? Let's go. Y esto es Disco Kid, un tema de Cypress Hill, ¿verdad? Sí, Cypress Hill y... Y Method Man. Method Man. Send dog, ain't fall back. Fin the hood right on this track. I don't really give a fuck. Put the pen down, let's toss some more. Soul assassin, let it dog. Whole damn world know about us. Rhymes to kick and we puff. Get you vatos all fucked up and sing along to my get hot song. As you choking off 4 foot bone. Cypress Hill and we can't go wrong. Keep smoking like G-K-Tong. Call me that doctor, P-Funker, chronic blower, pussy stroker, strap toker, back broker, hash burns and you pull out sofa. This is my brain and drugs. Move out my way, cause I might run you over. Bitches bounce your titties, I bounce with a pump shot gun. Show over, look out, the highest man in the world. Walking off of my hand on your girl. Can't drink, I can't stand with the Earl. Niggas two pups and pass me the L. What you talking about? I ain't high enough to start that party. Triple beater, enter the stage with the game. Don't shoot nobody. What, you ain't high enough? Do I gotta jump out there and tie you up? Strap a bomb to your mouth till you wide up. To the park ranger, call a fire truck and say, hey, motherfucker, what you be smoking on? That's your punk, motherfucker. Why do you want some? Yo, give me that gun. We don't need to fight. Hold that blunt, I give you a light. Don't no nigga wanna die tonight. With all this weed, get high tonight, bitch. Esto es el Fomega Dolorama. One Man Army. Todos los días acaban con su propio twilight. Hasta su midnight. Cuando las sombras caen sobre la skyline. Narran Blue Line. Ya que suelte este Blue Gris desde este Dark Fly. Piloto un bombardero. Lleva escrito Cry, Baby Cry. Vengo con estas armas como calientes pin-ups. Detrás de su sonrisa alguna esconde mirada triste. Ese a lo demás chiste, lo que invita al desastre. ¿Quién puso los discos al jukebox? Que solo tiene baladas y trágicas son tracks. Melodías en tu contra. Subí con este sampler a este show train para hacer un main thing. El Fomega rapea magnificent. Su flow es púrpura. Gotas rompiendo contra el cristal. Una vez más crean texturas de pulp sobre los bestags. oye los tic-tac del clock marcan el clímax. Si quieres capturar esa mierda, hazlo en Super 8 o en Polaroid. Refleja mejor su espíritu, el formato clásico. México. Da a los recuerdos un aire exótico de ensueño. Siga el misterio de Bad Feeling, emisario. Esplanada desértica y edificio solitario bajo cielo serio. Nubes eléctricas se atan a un impasse frío. Cata esa estática climática, un impasse frío. Aflicción, melancolía, nostalgia. Tristeza, hora baja, lluvia. Óptica a través de un prisma ámbar, rabia. Cuando ves que todo cambia y no amaña. Esa tormenta, ese hot drama. Dolorama, las calles silban. Dolorama es como cine manual. Hoy hay tristeza en Waikiki. El cielo me habló, relámpago. Hace one minute I'm ready. Estoy listo para dejar caer mi semsi sobre este new rhythm. Mi estilo es deadly. Tráeme ese olor a página antigua de comic books. Arrancio el look, somos de la generación Galactus. Cafeterías siguen llenas de noctámbulos frente a sus vasos, con agonía en sus rictus. Travis decía, caiga una lluvia y limpie esta ciudad. Aparcó su taxi, murió en soledad. Los lamentos de unos vientos son banda sonora original. Pa' ojear fotos amarillentas por el tiempo. Quédate con mi agilidad y mi asalto al sincro. Solitarios tienen su novia en las tiendas liquor. Los dejo oblicuo. La lluvia deja espejo en el suelo y recrean la luz que van arrojando los vehículos. Tengo cáncer de testículo, un pensamiento en círculo. No hay nada over the rainbow, solo limbo. Puede ser muy heavy, encontrar vieja entrada de cine en tu cargo pants color navy de alguna evening. La marca del pasado Street y life. La memoria me trae a tus feelings. Creo que existe un dolor sin fin. Doloramas. Aflicción, melancolía, nostalgia. Tristeza, hora baja, lluvia. Óptica a través de un prisma ámbar, rabia. Cuando ves que todo cambia y no amaña. Esa tormenta, ese hot drama. Dolorama, las calles silban. Dolorama es como cine manual. Rapean sobre esta base, es como hacerlo sobre praline o tofe, un dulce flip, el sueño de un ghetto child. Pide un one time, amargura encallan como un ancla. En otoño cae la hoja y no te preguntan si está listo. Pone aunque octubre todo lo cubre con su autismo. Septiembre es su bautismo, un clima enfermo y cargado de fatalismo. Enciérrate en un turismo a fumar, gozo, quicio, ganja mismo. Siluetas de humo dentro forman un imperio etéreo. Fuera el viento aúlla con sordina. Melodías sanguinas y de tono siena suenan. Busca calma en tu Wallman. Instantáneas en un 7-Eleven y en nightclubs de Avenue, I love you, que mueren con el sunshine. Preso en Sin Sin, reciben fotos de su lady. Yo lanzo un Mayday, lo oye, dice AJ. Este tío va suelto al mic check. Tatuate en gótico un L-Ray. Mientras te pinchan suena White Snake. Goodbye happiness, esta mi illness. Funciona oscura como el maletero, un Chrysler o un Chevy. Tiene aroma de despedida, baby. Quizá nos veamos en breve bajo la luz del showbiz, créeme. Si en su fuego me quemo, recuérdame que este micro tenía espinas y una raíz firme. Mafia, latinos y placas. Mafia, fiadas, latinos y placas. Aflicción, melancolía, nostalgia. Tristeza, hora baja, lluvia. Óptica a través de un prisma ámbar, rabia. Cuando ves que todo cambia y no amaña. Esa tormenta, ese hot drama. Dolorama, las calles silban. Dolorama es como cine manual. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. No malgastado, malgastado, gastado. Y sigues escuchando Talento Malgastado. Aquí acaba de sonar, después de esta primera media hora, el mix que nos ha traído nuestro amigo Di Antoine. Muchas gracias, Antoine, por este mix. A vosotros, espero que os haya gustado la selección que he traído esta vez y espero poder traer otra selección en un futuro. Bien, pues aquí sobre este beat, el que también te has currado los scratches, este beat era el perteneciente al último track que ha sonado, que era Dolorama del Fomega. Siempre metes tu selección de rap americano y siempre alguna joyita incluyes ahí, sí, de rap, sí, en español, ¿no? La primer capítulo nos hiciste ahí eso con La Medicina de Siete Notas. Sí, y esta vez pues ha sido El Fomega. El Fomega, un tema que pertenece a su primer maxi. Dolorama pertenece a One Man Army, su primer maxi antes de su primer disco. Hace ya pues 15, 20 años que saldría eso tranquilamente. Sí, sí. Temón, temón. Es una joyita. Antes de que acabara el Fomega el mix, ha sonado también un tema de Cypress Hill con Method Man, que te mola mucho Cypress Hill. Sí, sí, los chicanos también me gusta mucho. Y ese es un tema que sale en la película How High, con Cypress Hill y Method Man. Sí, todos nuestros fumetas tienen que saber qué peli es esa de los años 2000, How High. Por supuesto. Un clásico. Y pues nada, el sample está sacado de un grupo que se llama War. War, efectivamente, un clásico grupo. La propia canción se llama Cisco Kid. Eso es. No hay cosa más triste. No hay cosa. No hay cosa. No hay cosa. No hay cosa más. Cosa más triste en la vida. De la vida. La vida. Vida. Vida. Que el talento malgastado. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Talento malgastado. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Cosa más triste en la vida. De la vida. La vida. Vida. Vida. Que el talento malgastado. Y antes de ese Cisco Kid de Cypress Hill y Method Man, ha sonado un par de temas que hemos dejado correr seguidos, que vienen en un maxi single que tienes ahí en tu viniloteca, sí, de un, sí, grupo que se llama Black Street. Black Street es un grupo estadounidense de rhythm and blues. Eso es, R&B. De los años 90. Eso es, eso es. Estaba liderado. Yo ahí ya tuve que hacer un poco de research y no lo conocía realmente. Y cuando lo estabas haciendo sonar me sorprendió. Y buscando y leyendo los créditos detrás del vinilo, no, viene ahí el nombre de Teddy Riley, líder y productor de ese grupo. Y bueno, Teddy Riley, si la gente investiga un poco, es una figura fundamental para entender la evolución del R&B, del que yo tampoco soy nada experto. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Talento malgastado. La vida, vida, vida, que el talento malgastado. Pero Teddy Riley tenía una importancia y un peso vital en ese paso que hizo el R&B y digamos que acuñó un nuevo género que era el New Jack Swing. Yo conocía su grupo primordial, que es Guy, G-U-Y, chico. que era un trío, yo creo, de ese primer estilo, que era New York Swing, y Blackstreet es otro de sus grupos que yo no lo conocía, sí. Que tiene el mismo rollo, la misma cuidada producción, los coros, y que hacen esa pedazo de versión de Billie Jean de Michael Jackson. Sí, además han colaborado con conocido como Jay-Z y con Janet Jackson también. Claro, o sea, Teddy Riley es una persona que estaba posicionadísimo en el music business, y que incluso si investigas, se nota que estuvo pues relacionado con muchos talentos malgastados de la calle. Talento malgastado. Pues vamos a dejar seguir sonando música, y quedan por mencionar los temas de Tupac y Biggie que has mezclado, pero como también hay más de eso en el playlist, vamos a dejar sonar un poco de música, no solo rap. Ahora vamos a hacer sonar el tema original sobre el que está construido este beat de Raika para el Fomega, que es un grupo que se llama The Dramatics, y el tema se llama In the Rain. Y ahí después ya comentaremos más cosas de Tupac y Biggie, ¿vale? No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. In the rain. Ahí estás escuchando The Dramatics, un tema que se llama In the Rain, en talento malgastado todavía una vez más. Ese tema de Dramatics que te hemos puesto es el que utiliza Raika, el productor de Hablando en Plata Squad, para samplear el tema que nos ha traído Antoine en el fin de su mix, un tema que se llama Dolorama, perteneciente a One Man Army, el maxi del Fomega. Este es el track original que ha sonado de Dramatics, que utiliza la muestra. Y sobre este beat vamos a seguir hablando un poco de parte del mix que nos ha traído Antoine. Buenas tardes, buenos días, según el momento que sea el que suene este programa, pero bienvenido otra vez, gracias por el mix y seguir aquí acompañándonos. Muchas gracias a vosotros por escucharme. Y nada, pues vamos a empezar a hablar un poquito sobre Tupac. Eso es. Tupac Amaru Shakur. Conocido como Tupac. Eso es. Amigo y después rival de Notorious B.I.G. Esa principal es. Representante del West Coast, de la movida West Coast. Eso y es. Estuvo integrado, bueno, estuvo trabajando en el controvertido sello discográfico Death Row. Eso es, eso es importante señalar, como has dicho antes, ¿no? Death Row, el oeste, y Bad Boy Records, que era el sello de Biggie, el este, esa guerra que hubo, que es una historia casi ya una fábula legendaria, ¿no?, del hip hop. Es importante que hayas señalado los dos apellidos de Tupac, ¿no? El nombre completo de Tupac Amaru, que lo pilló su madre de un liberador indígena de, sí, de lo que hoy es el Perú, esperamos. El apellido Shakur estaba ligado a una cosa muy importante en hip hop que... Pues sí, exactamente eso. Como hemos dicho antes, el Tupac fue uno de los primeros representantes del West Coast. Sí. Y fue un activista del rap, conocido por su contenido social en las letras y mezclado con su estilo gangsta. Eso es. Fue bailarín, fue actor también y tal. Y su descendencia, o sea, su ascendencia, pues es está ligada mucho a los Panteras Negras. Eso es, él era hijo de Afeni Shakur, que murió hace unos años, que está ligado al movimiento Panteras Negras. Su padrastro Mutulu Shakur fue un Pantera Negra también, que ha pasado la vida en prisión y murió yo creo que este año también, encarcelado. Asata Shakur, que era también una tía suya, es una miembro de los Panteras Negras muy, muy conocida, porque tuvo que exiliarse en Cuba y ellos venían de, aunque él nació en Nueva York, ¿verdad? Tupac. Sí. En Harlem, pero Harlem. Luego con su madre, con Afeni, pues una madre soltera, y en esa época afroamericanos estuvieron rulando de barrio en barrio por la costa este hasta que llegaron Manhattan. A la costa este, eso es. Manhattan, fueron a Baltimore y luego ya pasaron a la costa oeste, y él como que pilló, la familia se asentó allí, y ahí es donde realmente ahí nace la fuerza de los Panteras Negras, ¿no? En la ciudad de Oakland, que es una ciudad muy interesante, muy loca, muy caótica, que fue caldo de cultivo para que naciera ese grupo, y él creció un poco entre eso, ¿no? También ha habido un montón de gangsters, pimps en Oakland, y él tiene, digamos, que las dos esencias de esa ciudad y de la West Coast en general, ¿no? Que es el rollo político, armado, concienciado, y claro, también el rollo callejero, gangster, pandillero, ¿no? Tal vez fuese un poco una combinación algo peligrosa, porque como al que no sepa mucho de Tupac, ha estado, su vida está manchada por ciertos errores que cometió y que lamentablemente al final lo acabaron llevando a la cárcel en varias ocasiones. Efectivamente, tiene muchos claroscuros su vida. Estuvo, digamos que involucrado, bueno, tuvo un juicio en el que fue acusado, no él, pero creo que su círculo, o él, de omisión en una violación, eso hay que recordarlo también. Y bueno, vivió lo que él decía, ¿no? Live by the gun, die by the gun. O sea, vivió por las pistolas y murió por ella también, ¿no? O sea, que tiene mucha reflexión su vida. Aún así tenía puntos muy positivos, ¿no? Como todas las figuras controvertidas que tienen ambas caras, ¿no? Efectivamente, al final acabó 4 tiros, acabaron con su vida días después en el hospital. Murió tiroteado en un paso de peatones, creo. Cuando se pararon los coches que se seguían, porque eso ya debía ser una emboscada, ¿no? Hay un montón de especulación sobre eso, pero al frenar el coche o lo que sea, o al arrancar, yo creo que ahí fue el tiroteo y murió días después en el hospital, ¿no? Sí, murió por por lo que comúnmente dicen allí, un drive-by. Eso es, se le hizo un drive-by, que eso es, está interesante que expliques eso, porque no todo el mundo, gente que sea un poco ajena al hip hop o lo que sea, igual no lo conoce. Es una palabra que igual en Sudamérica se dice balacera, uh-huh, pero que las pandillas americanas lo han exportado con ese nombre drive-by, que es... Pues básicamente pues llegar con el coche, ventanillas abajo, tiroteo sin parar coche prácticamente y tirar para adelante. O sea, es un poco un método algo drástico que tenían los pandilleros y era su manera de actuar. Eso es una técnica de pandilleros, concretamente de Los Ángeles, que aparte pues eso, la arquitectura y el urbanismo da lugar a eso, ¿no? Que son calles amplias, anchas, largas y distintas casas, y bueno, pues entra el coche, dobla la cuadra, se para frente al porche de donde está celebrándose la fiesta y se tiroteo masivo y se sale volar. Claro. En minutos han montado una mini guerra en unos segundos. Bien, pues vamos a seguir hablando un poco de Tupac después inevitablemente de Notorious B.I.G. Pero vamos a hacer antes un poco de sonar de la música que hemos traído más, ¿no? Perfecto. Pues habiendo dicho todo esto, que no es poco, la verdad, porque podríamos estar haciendo un maratón de 24 horas sobre él, una figura repleta de historias, anécdotas y temas muy polémicos, y musicón, por supuesto, pues vamos a seguir sonando un poco la playlist que hemos traído, que está también variada y relacionada con Tupac, con Biggie, con el hip hop, con la música negra en definitiva, y luego seguimos hablando de Tupac y demás temas, inevitablemente de Biggie. Vamos a hacer sonar entonces, esto es un beat sobre el que estamos hablando, es un beat de Tupac, de un tema que hemos traído también, que sonará luego, que se llama Bury Me A G, Entiérrame A Un Gángster, y vamos a dejar sonar para cambiar de órbita también un poco el tema original sobre el que se construye, un tema del grupo Isley Brothers, un tema que se llama For The Love Of You. Slowly coming into view. yeah. I wanna be living for the love of you. Oh, yes, I am. All that I'm giving is for the love of you. All right now. Lovely as a ray of sun that touches me when the morning comes, feels good to me. My love and me. Well, smoother than a gentle breeze, flowing through my mind with ease, soft as can be. Well, when you're loving me, when you're loving me, love to be right in the way. Shed it with your touch, and it seems to me we could sail together in and out of mystery. Well, I wanna be living for the love of you. All right now, all that I'm giving is for the on the

día y sigues escuchando Talento Malgastado, ese tema que hemos puesto es Bury Me A G de Tupac. Entiérrame a un gángster, un clásico, uno de los últimos temas que potentes que grabó Tupac junto a su grupo Outlawz. Y aquí tengo a mi amigo Antoine, que sigue conmigo comentando un poco el tema central de este mix, que son estas dos personalidades, Tupac y Biggie, y vamos a hablar un poco sobre esta vertiente, ya que hemos hablado sobre el lado consciente de Tupac, el tema de las Panteras Negras. Vamos a hablar un poco del lado G con este tema Bury Me A G, el lado gángster y salvaje de Tupac que tenía, ¿verdad? Claro, ha tenido un pasado bastante turbulento, con movidas con gángster, tiroteos, drogas. Estuvo metido en muchas movidas que, como hemos dicho antes, lo llevaron a la cárcel en varias ocasiones. Y nada, pues poquito más que añadir, que es un tío que la verdad es que puso en pie de guerra muchísimas cosas sociales en sus letras, sí. y pues nada, alrededor de siempre hay ciertas curiosidades y cosas bastante graciosas, como por ejemplo la que me has contado antes sobre cuando estuvo en la cárcel. Sí, hay una anécdota siempre que se cuenta, ¿no? Sí que es conocido el affair que tuvo él con Madonna. Él pues era un hombre bastante exitoso entre las mujeres y tuvo un romance con Madonna, que también estuvo relacionada con mucha gente de digamos que de la estratosfera del hip hop de aquel momento, y tuvieron ahí pues un romance que coincidió cuando él estaba encarcelado. Y siempre se cuenta, ¿no?, como anécdota, ya no se sabe si es leyenda o qué, pero que en los vis-a-vis que hacía con Madonna, que se le permitía una ducha extra a Tupac cuando iba a recibirla. Cosa muy interesante de esta dualidad de Tupac de la que hablamos, esa vertiente gángster, tóxica y violenta con esa otra cara que tenía él, política, concienciada, de líder progresista casi, la doble interpretación o la versión que hace de la palabra niggas, que tiene mucho análisis y mucho estudio ese tema, ¿no?, y mucho debate, pero él utilizó para ese disco que nos ha traído Antoine, para el premix, Strictly for my niggas, él desglosaba en un acrónimo esa palabra niggas con una frase que, ¿cuál era, Antoine? Never ignorant getting goals accomplished. Eso es, que significa, bueno, era un mensaje positivo que él intentaba lanzar en esos primeros años, sobre todo, ¿no?, que era, tenía esa pasión y ese entusiasmo por unir a las comunidades y despertar a la juventud afroamericana, que significa nunca seas ignorante, getting goals accomplished, pues consigue tus metas, ¿no?, consigue que se cumplan tus objetivos. Y está interesante, ¿verdad? Sí, la verdad es que acompaña bastante al tema central de tu programa, ¿no? Que es que no ignoremos lo logrado, ¿no? Que es un talento y que no hay que malgastarlo. Eso no es. Hay que ignorarlo. Es lo mismo, es la misma movida. No hay nada más triste en la vida que el talento malgastado. Haciendo sonar grupos como The Dramatics o The Isley Brothers, y este beat que probablemente reconozcas porque es un clásico de The Fugees, está versionado, también está pillado en su letra y en su sonido de un tema de Delphonics, un grupo de Filadelfia que te vamos a dejar sonar ahora. We'll be right back.

Big Ten, Park Hill, Bird Out. The greatest story ever told by me, precisely. Roman numeral I be, plus three describe me. My son move like the toe, get drunk, speaking cold, throw a fiend in the sleeper hole. Got beef with the globe, bet my comrade go half on his lap down in Baghdad. Flipping like a mess tab, get money. The Delfonics también son el grupo autor de este track que versionó The Fugees, el grupo de Lauryn Hill que hemos puesto antes. Hemos puesto la canción de The Fugees y la original de Delfonics, que toman el mismo título, Ready or Not. Sonar estos grupazos de soul de los 70, la mayoría de Dramatics, de Isley Brothers, de Delfonics, de esos que podríamos estar también haciendo un especial, un programa entero. Hemos hecho sonar también los temas famosos que les ampliaron y sigo teniendo aquí a mi amigo Antoine, DJ Antoine, que nos va a hablar un poco sobre este beat propicio, sobre el otro protagonista de su mix, Notorious B.I.G., a.k.a. Biggie Smalls. Pues sí, vamos a hablar un poquito sobre este otro gran icono del hip hop, Notorious B.I.G., llamado Christopher Wallace, sí. Representante máximo, diría yo, del East Coast. Ha sido uno de los autonombrados reyes, claro, de Nueva York. Él se hacía llamar también Frank White, como el protagonista de esa película King of New York, precisamente por eso, porque él se quería disputar la para sí solito la corona de Nueva York. Claro. Y pues nada, representaba al sello discográfico Bad Boy Records. Eso es. Y pues alrededor de su vida también hay muchísimas cosas interesantes, ¿no? Hicieron una película. Que vaya, fue del 2009, para el que no la haya visto, no sea conocedor de ella, pues cuenta más o menos por encima su vida junto con su madre en un pequeño pisito de Brooklyn, sí. Su entrada en el mundo del pandilleo, la entrada al rap y su estrellato un poco en la fama, ¿no? Sí, muy muy muy rápido todo, muy muy concentrado, sí, ¿no? Es una película que, a ver, es amena, decente entre comillas, sin mucha americanada ni mucha floritura. Sí. Pero sí es verdad que le hace falta un poquito más de chicha, un poquito más de contenido, profundizar un poquito más. Pero bueno, aborda un poquito por encima su vida y está bastante interesante para el que no sepa mucho de Christopher Wallace, sí. Que se la vea, que es bastante amena y está bastante bien. Pues sí, sobre Christopher Wallace podemos estar hablando también otras dos horas. Podríamos haber hecho el programa entero dedicado a él, que muchas veces queda eclipsado por la figura tan, tan potente que era la de Tupac, pero vamos, que Biggie tenía otra vida diferente y otras, otras artes, otras skills, digamos, otras técnicas, pero que era una personalidad también arrolladora, ¿no? Que vivió también muy poco, unos 25 años, algo más. Yo creo que lo matarían con 27 años. Sí, sí, murió a sus 25 años de edad, sí. 9 de marzo, creo que en marzo del 96 en Los Ángeles, sí. California, y pues fue tiroteado de la misma manera que fue tiroteado Tupac, un drive-by, sí, como ya hemos comentado. En Los Ángeles, y bueno, siempre han estado relacionadas las muertes, ¿no? Siempre se ha especulado mucho sobre si era una venganza, si había gente implicada que, uh-huh, que estaba relacionado con ambas muertes, pero bueno, que eso daría para documental y documental y documental, que es lo que hay, ¿no? Por ahí, sí, mucha elucubración. Mucho documental, hay series también, o sea, hay una filmoteca y bastante información acerca de ellos, pero siempre hay un halo de misterio alrededor de sus muertes, ¿no? Incluso has hablado de la película y de tanta filmografía y tanta literatura que al final se ha hecho sobre este true crime, que es el true crime por excelencia del hip hop, ¿no? Los dos grandes mártires. Se hizo hace no mucho, hace unos años, una serie sobre los detectives, una serie de ficción sobre los, uh-huh, detectives que investigaron el caso, sí. Exactamente. Es bastante curioso, ¿no? O sea, pero eso sí, ya es rezar el rizo, vaya, sí, es sacar de donde casi no hay. Pues este beat, bueno, esta música sobre la que estábamos hablando hace unos segundos, es el beat original de Juicy, un tema mítico de Biggie, y ahora estamos hablando sobre el tema original sobre el que se construyó el sampleo. Tema de la banda Entombed, mítica banda de funk soul con grandes hits de R&B como este Juicy Fruit, nos vamos a poner el tema central de B.I.G., Biggie Smalls, a.k.a. Notorious B.I.G., Juicy también se llama. Fuck all you hoes. Get a grip, motherfucker. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. Yeah.

escuchando era Juicy, el tema central del primer disco de Biggie, Ready to Die, y probablemente uno de los temas más conocidos y sin duda uno de los más autobiográficos. Y con eso ya tenemos que ir diciendo adiós a este nuevo episodio en el que nos ha estado acompañando nuestro amigo Antoine. Y vamos a darle las gracias y a decir los últimos detalles sobre esta personalidad, Christopher Wallace, a.k.a. Biggie Small, a.k.a. B.I.G., a.k.a. Notorious Big. Pues sí, pues decir poco más sobre esta persona. Notorious, su música está muy, se nota que está muy influenciada por el soul. Y ya que estuvo casado con Faith Evans, es una conocida cantante soul. Efectivamente, que luego además formó parte también de Bad Boy Records, el sello, que era uh-huh. un poco familia y ellos estaban emparentados. Con la cual tuvo una hija. Eso es, que la menciona al principio de esa introducción en la que ha hecho el tema de efectivamente. De Juicy. Él dice, ¿no? Esta canción va dedicada para... Lo primero que dice es, esta canción va dedicada para todos los profesores que me no, dijeron en el no. colegio que no iba a llegar a nada. Y lo segundo dice, es para los vecinos que llamaban a la policía cuando yo estaba abajo vendiendo droga para poder sacar algo de dinero para alimentar a mi hija. Efectivamente. Que ahora ya eso, será una mujer y ha pasado muchos años, ¿no? Pero bueno. No tengo mucha información acerca de ella. Nada, vivirá una vida anónima, supongo, pero ahí él era un padre joven en ese momento y lo cuenta mucho en esa canción que hemos puesto al final, Juicy. A todo el mundo le recomiendo que biche un poco la letra, porque cuenta pues eso, una vida muy miserable, pero con mucho detalle y mucha poesía. Sí. Step I take, put your peace every on. Every move I make, every single day, every time I pray, big, I miss you so much. Come on, y'all. Thinking of the day when I think of that day when you went away, that day you went away. Shut us out. It's kinda hard with you not around. Know you in heaven, smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to. Y con este tema dedicado a Notorious B.I.G. por parte de Puff Daddy, que fue su no sabemos, su manager, su inductor hacia otra vida, su consejero, su amigo. Está todo en tela de cuestión últimamente con todas las teorías de conspiración y todas las especulaciones. Pero bueno, este tema es de Puff Daddy con Faith Evans, precisamente, que nos mencionabas, Antoine. Ahí ¿sí? están cantando, pues eso, I'll be missing you, te estaré echaré de menos, te recordaré cada día. Ahí están acordándose ambos dos. Sí. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene, donde probablemente haya nuevos invitados, nuevas invitadas, pero siempre talentos malgastados que estarán aquí sonando, haciéndonos sonar su música y contándonos sus artes, sus talentos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Antoine. Hasta la semana que viene. Espero estar por aquí prontito otra vez. Sí, di que sí. Nos escucharemos y estamos en las ondas. K7, y'all. 112. Clive Davis, we love you. Thank you for the opportunity. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.